Gabón eta mil esker. Buenas noches y gracias por escucharnos. Boas noites, bonanit, good evening, bonsoir, angutenak. Que no se diga que este programa no es intercultural en la medida de nuestras posibilidades. Y un jueves más desde aquí, desde El Mirador, en la 97 FM, al micrófono, como siempre, María José Milgo Busturia, y poquito a poquito irán pasando por aquí muchos artistas y actores, incluso escritores, poetas, y además en la agenda comentaremos un proyecto nuevo en el que quiero que tú, si escribes, si pintas, pero sobre todo si escribes, si te dedicas a la literatura, que puedas participar. Y también, como no, comentarte que desde aquí, desde El Mirador, podéis dirigiros al correo elmirador97fm, todo en minúscula y junto, elmirador97fm@gmail.com, o a través de nuestra cuenta en Facebook, El Mirador de la 97FM, somos fácil de localizar, para que nos envíes tus textos, tus relatos, tus poemas, y nosotros gustosamente les iremos dando salida. Nos tienes que enviar tu DNI, ese relato que quieres que se lea, ese poema y, como no, también esa reseña de un libro que hayas leído y que nos quieras recomendar, o de esa película que has visto y que te ha gustado o que no te ha gustado. No tiene por qué gustarnos todo lo que leemos o todo lo que vemos, y por lo tanto, aquí estamos abiertos a que nos puedas enviar esa reseña, bien porque te ha gustado o porque esa obra que has leído y que te han recomendado adolece a tu criterio de aquello que igual te gustaría haber podido leer y que no ves en ese libro. Por supuesto, también hoy vamos a tener nuestro particular homenaje. En esta ocasión va a ser un sentido homenaje al escritor chileno Vicente García Huidobro, más conocido como Vicente Huidobro. Y luego, tendremos música, también haremos unas lecturas de sus obras y, por supuesto, cartelera, recomendaciones literarias, noticias y agenda. Y como es un programa donde tiene que abundar la música, vamos ya con la primera canción de Winterwood. Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my my love behind. No, I won't let you leave. Homenaje al escritor chileno Vicente García Huidobro, como decía, más conocido como Vicente Huidobro. Vicente García Huidobro Fernández nace en Santiago de Chile un 10 de enero de 1893 y muere también en Chile un 2 de enero del 48. Es más conocido como Vicente Huidobro y fue un poeta chileno, iniciador y exponente además del movimiento estético denominado creacionismo. Es considerado uno de los más grandes poetas chilenos junto con Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Nicanor Parra y Pablo de Rocha. Hijo de Vicente García Huidobro y de María Luisa Fernández, nace en Santiago el 10 de enero del 1893, como hemos dicho, en el seno de una familia adinerada relacionada pues, con la política y con la banca. Su madre era una activista y además una feminista que bueno, yo creo que era bastante avanzada en el tiempo, en su época, y además fue anfitriona de numerosas veladas literarias, y su padre pues era un heredero de un marquesado de Casa Real. Tras pasar sus primeros años en Europa, entró en 1907 al Colegio San Ignacio en Santiago, perteneciente a la Compañía de Jesús, y cursó allí estudios de literatura en la Universidad de Chile, y publicó posteriormente Ecos del alma, en Santiago en 1911, de una tendencia modernista, como, bueno, pues como otros autores que tienen, se inclinó más por esa tendencia y por ese género modernista. Al año siguiente se casó con Manuela Portales Bello y funda y dirige la revista Musa, Musa Joven, donde apareció parte de su obra y de un libro posterior que se tituló Canciones en la noche, y además también su primer caligrama, Triángulo Armónico. En 1913 dirige con Carlos Díaz Loyola, nombre real de Pablo de Roja, los tres números de la revista Azul y publica los libros de poema La Gruta del Silencio y Canciones en la noche. Al año siguiente dicta la conferencia Non Serviam, que va a reflejar un poco su credo estético, y en su obra en Pasando y Pasando expone sus dudas religiosas y sus críticas contra los jesuitas, lo que le vale pues reproches por parte de su familia, que evidentemente pues bueno, no estaba de acuerdo, ¿no? No hace falta más que recordar que era una familia pues bueno, acomodada, adinerada, y que ese crítico hacia donde se ostenta el poder y la religión, pues evidentemente no estaban de acuerdo, y esto a Vicente Huidobro le va a costar más de un disgusto. Huidobro viaja en 1916 a Buenos Aires, donde esbozó su teoría creacionista, que consiste en evitar las anécdotas y descripciones, hacer énfasis en los efectos visuales y el uso novedoso de la tipografía. Publica en la revista polaca Nowa Sztuka y le clausuran su exposición de poemas pintados presentada en el Teatro Eduard VII de París por ser demasiado rupturista, y se trunca así el proyecto de publicación de los mismos. Conoce a Miguel de Unamuno, quien se haya exiliado en París y aparece el número 3 de Creation. Regresa a Chile en abril y así entra en la política, fundando en agosto Acción, diario de purificación nacional, pero que es golpeado frente a su casa al denunciar actividades fraudulentas de altas personalidades, ¿no?, político-administrativas, y el 21 de noviembre es clausurado su periódico. Es decir, bueno, pues que sufre un poco en sus propias carnes, ¿no?, pues la situación política del momento y el hecho de que evidentemente pues no hay una libertad para poder exponer lo que cada uno piensa. Y eso le va a costar pues al escritor chileno, como digo, más de un disgusto, pero no ya solamente dentro de la índole y dentro del entorno familiar, sino que va a ir mucho, mucho más allá. Es decir, va a ir dentro de la política, dentro de lo social, que le va a servir, como hemos dicho, la clausura de su periódico y, bueno, que incluso le aborten en más de una ocasión, hay varias que se conocen, el hecho de poder representar y el hecho de poder presentar sus obras a un público. Bueno, lo que tenía Vicente Huidobro, es que en el fondo, pues yo creo que era también un activista cultural que creía en lo que hacía, en la palabra, en la poesía, en su pluma, y tanto es así que después de haber sido golpeado y de haber sido acallado, al final el poeta funda de nuevo pues la Reforma, y es proclamado candidato simbólico a la presidencia de la República por las Juventudes Progresistas. Vuelve a sufrir un segundo atentado al explotar una bomba frente a su casa, viaja a Nueva York en el 27 y conoce a través de Barés a Charles Chaplin, Douglas Fairbanks y Gloria Swanson. Planea llevar al cine su novela Cagliostro y escribe Canto to Lidberg, poema de tono épico que exalta la hazaña del aviador. Entre otras frases, Vicente Huidobro dijo: el poeta es un pequeño dios. Que el verso sea como una llave que abra mil puertas. Me gusta viajar como el barco del ojo que va y viene en cada parpadeo. Y voy a proceder a la lectura de dos poemas de este autor y de este poeta chileno, Vicente Huidobro. Fatiga. Marcho día y noche como un parque desolado. Marcho día y noche entre esfinges caídas de mis ojos. Miro al cielo y su hierba que aprende a cantar. Miro el campo, herido a grandes gritos, y el sol en medio del viento. Acaricio mi sombrero lleno de luz especial. Paso la mano sobre el lomo del viento. Los vientos que pasan como las semanas. Los vientos y las luces con gestos de fruta y sed de sangre. Las luces que pasan como los meses, cuando la noche se apoya sobre las casas y el perfume de los claveles gira en torno de su eje. tomo asiento como el canto de los pájaros. Es la fatiga lejana y la neblina. Caigo como el viento sobre la luz. Caigo sobre mi alma, y ahí el pájaro de los milagros. He ahí los tatuajes de mi castillo. He ahí mis plumas sobre el mar que grita a Dios. Caigo de mi alma y me rompo en pedazos de alma sobre el invierno. Caigo del viento sobre la luz. Caigo de la paloma sobre el viento. Este segundo poema es el título La poesía es un atentado celeste. Yo estoy ausente, pero en el fondo de esta ausencia hay la espera de mí mismo. Y esta espera es otro modo de presencia, la espera de mi retorno. Yo estoy en otros objetos, ando en viaje dando un poco de mi vida a ciertos árboles y a ciertas piedras que me han esperado muchos años. Se cansaron de esperarme y se sentaron. Yo no estoy y estoy. Estoy ausente y estoy presente en estado de espera. Ellos querrían mi lenguaje para expresarse, y yo querría el de ellos para expresarlos. He aquí el equívoco, el atroz equívoco, angustioso, lamentable. Me voy adentrando en estas plantas, voy dejando mis ropas, se me van cayendo las carnes, y mi esqueleto se va resistiendo de cortezas. Me estoy haciendo árbol. ¿Cuántas cosas me he ido convirtiendo en otras cosas? Es doloroso y lleno de ternura. Podría dar un grito, pero se espantaría la transustanciación. Hay que guardar silencio, esperar en silencio. Y esto ha sido, o este ha sido, nuestro y mi particular homenaje a este grandísimo escritor y poeta chileno, como he dicho, que es Vicente García Huidobro, más conocido por Vicente Huidobro, de quien recomiendo la lectura de su poesía. Y ahora vamos con Mercedes Sosa y Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Bueno, y si tú lo has decidido, estamos aquí en El Mirador, en la 97 FM, haciéndote compañía, y espero que, bueno, pues que nos envíes esos relatos, esos poemas, y que, por supuesto, a medida que vayamos dando una agenda de distintos proyectos, de asociaciones, etcétera, bueno, pues en ese camino y en ese intercambio cultural podamos verte por bueno, pues por los bares, recitando, leyendo, incluso, pues bueno, participando, porque aquí en El Mirador, si alguien es protagonista y si alguien es, bueno, pues de alguna manera el auténtico y la auténtica artífice de que estos programas y de que todo cuanto hacemos desde este lado sería o no sería lo mismo, más bien, sería diferente, y desde luego no sería lo mismo si vosotros, si tú no estuvierais al otro lado como espectadores, como lectores, como oyentes o escuchantes, etcétera. Así que te invito a que, si quieres que leamos, insisto, tu relato, tu poema, bueno, pues si quieres exponernos algo, hacernos alguna reseña, que escribas a elmirador97fm@gmail.com. elmirador97fm@gmail.com, todo en minúscula, seguido, y nosotros encantados desde El Mirador en la 97FM cada jueves de 19 a 20, estaremos encantados de poder ir dando bueno, pues cobertura y eco y poner voz a tus escritos. Y ahora vamos con la sección de cartelera. Y ahora voy a poner la sintonía, bueno, pues de una película que es todo un clásico. La que estáis escuchando, los que nos seguís, es evidentemente de Memorias de África, que la elegí un poco, bueno, como sintonía introductoria de esta sección cartelera, donde, como dije en su momento y lo iré recordando, haremos un recorrido por el séptimo arte, y no solamente de, bueno, pues de películas que estén ahora mismo en cartelera, valga la redundancia, y que podéis estar viendo, o que, bueno, pues que han sido lanzadas al espectador, metafóricamente hablando, pues en poco tiempo, sino que haremos un recorrido por esas películas que han sido todo un clásico, o que, bueno, pues crearon de alguna manera y se convirtieron en un mito, o que tuvieron mucho eco, como fue hace, me parece que 8 días, El guardaespaldas. Y ahora sí que vamos a poner la sintonía de aquella película que fue un clásico, que me imagino que muchos, bueno, pues identificaréis. ¿Sabes qué canción es y de qué película vamos a hablar? Pues sí, es Desayuno con Diamantes, y realmente la canción o la banda sonora es Moon River, que es una composición de Johnny Mercer, la letra, y de Henry Mancini la música, de 1961, y que resultó ganadora del Oscar a la mejor canción original de aquel año. Fue compuesta expresamente por Henry Mancini para Audrey Hepburn, para su papel en la película Desayuno con Diamantes, y el siguiente año ganó el premio Grammy por grabación del año. Y bueno, ¿de qué va la película de Desayuno con Diamantes? Los que siempre digo lo mismo, pero es que quizás los que tenemos ya una edad sí que la habremos, yo por mí, desde luego hablo y puedo decir que no es que la haya visto una y dos veces, sino bastantes más, un poco como ese clásico que también hablaremos de Casablanca y otras muchas. Pero creo, y algún que otro joven cinéfilo, que los hay, me consta, pues seguramente también habrán visto este clásico. Y la sinopsis, resumiendo mucho, es que Holly Golightly es una bella joven neoyorquina que aparentemente pues lleva una vida fácil y alegre, y tiene pues un comportamiento bastante extravagante, como por ejemplo desayunar contemplando el escaparate pues de una lujosa joyería que es Tiffany's. Un día se muda a su mismo edificio Paul Barjack, un escritor que, bueno, pues mientras que está esperando ese éxito que nunca llega, vive a costa de una mujer madura. Es de Film Affinity y, bueno, obtuvo en 1961 distintos premios, 2 Oscar a la mejor canción, banda sonora película no musical con 5 nominaciones, Globos de Oro, nominada a la mejor película, comedia y actriz de Hepburn, Andrew Hepburn. Luego, bueno, pues a directores, está también nominada a la mejor dirección, al mejor guión comedia y también a la mejor actriz extranjera, Audrey Hepburn. El título original es Breakfast at Tiffany's, es una película, como decimos, de 1961, viene a durar aproximadamente unos 115 minutos, es de Estados Unidos, el director es Blake Edwards, el guion de George Axelrod, la novela, lógicamente, es de Truman Capote, la música, como hemos dicho ya varias veces, es de Henry Mancini, la fotografía de Franz Planner y el reparto bueno, pues se compone de Audrey Hepburn, de Josh Peppard, Patricia Neal, Buddy Ibsen, Martin Balsan, Mickey Rooney, José Luis de Villalonga y John McGiver. La productora era Paramount Pictures. Y bueno, pues nada, aquí damos el último recordatorio a Moon River. Y ahora vamos a escuchar a Silvio Rodríguez en Te doy una canción. Cómo gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Y bueno, pues comentaros también que aquí desde El Mirador, lo que bueno, vamos a ir presentando semana tras semana después de estas vacaciones, a partir, yo creo que ya de primeros, a partir de mayo, iremos haciendo unos programas alternativos con distintos contenidos, y que serán, bueno, pues intentaremos que sean quincenalmente. Habrá una sección de sentimientos y emociones, donde nos hable distintos psicólogos, de todos esos, bueno, pues de todas esas cuestiones, como el pues la empatía, los distintos sentimientos de amor, de desamor, cómo las nuevas tecnologías han incidido en nuestras vidas. Es decir, de todo eso nos hablarán distintos psicólogos que irán pasando por aquí, y que será seguramente pues una hora o tres cuartos de hora ese día, una vez al mes. Y luego también vamos a dedicar un espacio a nuestras mascotas, a nuestras fieles mascotas, y a esas organizaciones que se encargan, bueno, pues de cuidarlas, esos santuarios que muchos no saben lo que son. Irán pasando por aquí incluso directores de cine, como fueron los que, bueno, las autoras de Febrero, con los galgos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, bueno, pues además de nuestras secciones habituales, pues espero poder ofrecer aquello que realmente vosotros en esos correos que nos enviéis y en esas peticiones que nos hagáis, intentaremos pues poder satisfacer los gustos de todos y para todos, que a veces es bastante difícil, pero sí que El Mirador a partir de mayo sea un programa más dinámico, con distintas secciones, y que incluso podáis participar si así lo deseáis. Pero bueno, que anticipo que sí vamos a tener un programa de sentimientos y emociones, que creo es bastante interesante. Las experiencias en otras radios, la verdad, son programas que siempre gustan. Y luego la sección de nuestras mascotas, lo mismo que El Mirador Viajero, pues bueno, intentará contactar con distintas comunidades, alcaldes, concejales, para que nos digan qué es lo que pueden ofrecer al visitante. Así que espero también que tú participes de alguna manera, y que nos escribas con ese relato, con ese poema, con esa reseña, con esa petición que quieres hacernos musical, y si es que, bueno, podemos cumplir y satisfacerte, pues lo haremos gustosamente. Y ahora vamos con recomendaciones literarias. La princesa manca, de Gustavo Martín Garzo, de la editorial Lumen. La historia que cuenta Martín Garzo en esta novela no solo es emocionante y hermosa y tiene los tintes de lo verdadero, sino que también trae ecos de los mejores cuentos fantásticos de siempre, de esos que nos asoman a lo que hay más allá del espejo. Fernando Valls, El Mundo, hizo esta crítica de la obra de Gustavo Martín Garzo, La princesa manca. La princesa manca nos cuenta la historia de Esteban, un muchacho solitario que vive en comunión con la naturaleza y disfruta sin más de sus prodigios. Quizá por eso no le asusta encontrar un día un cofre misterioso que esconde la mano viva de una muchacha. Desde entonces, la mano le acompañará en todas sus peripecias. Gustavo Martín Garzo es uno de los autores más representativos de la narrativa española actual. La luminosidad de su prosa y los personajes cargados de emoción son elementos fundamentales de su producción literaria, ampliamente elogiada por la crítica. Y anticipo que espero que en breve sea un autor de los que pase por las ondas del Mirador. Ciudades de papel, de John Green, de la editorial Nube de Tinta. El autor de la exitosa y lacrimógena Bajo la misma estrella nos presenta a Quentin, quien en su último año de instituto será objeto de una propuesta por parte de su vecina que no podrá rechazar. Venus Pasión, de Diego Moldes, de la editorial Notorious. El autor, periodista, crítico de cine y ávido cinéfilo nos presenta, como bien dice otro escritor aquí entrevistado, Antonio Iturbe, a quien también anticipo que entrará en las ondas de El Mirador, algo más que un desfile de mujeres extraordinarias de los años dorados de Hollywood. Hace un recorrido por la mítica femenina en el arte. Un libro que recomiendo. Y lo recomiendo especialmente, sobre todo, precisamente por la introducción que he hecho, porque está hecho por un ávido cinéfilo y a todos aquellos que os guste el cine, la verdad es que es un repaso y es un libro que yo creo que para todo aquel que es un enamorado o una enamorada del séptimo arte debiera de tener en su estantería. Noticias. Aquella dulce infancia en Sidi Ifni. El traductor y académico Miguel Sáenz escribe sus memorias africanas en Territorio, un viaje a las provincias de ultramar en los años 40 y 50. Miguel Sáez, Larache 1932, militar, jurista, traductor literario, académico de la lengua, amigo de Günter Grass. Nadie ha llegado nunca con una biografía parecida a las secciones de cultura de los periódicos de España. La primera parte de esta vida está ahora esperando a los lectores, con la forma de un relato de iniciación de apenas 140 páginas, breve, pero muy, muy evocadora, llamado Territorio. Silvia Plath alertó de la violencia de Ted Hughes en su correspondencia. La tormentosa relación de la poeta y escritora Silvia Plath y su marido Ted Hughes ha provocado ríos de tinta y sangre durante más de medio siglo. El poeta británico fue humillado en vida y muerte por su supuesta contribución al suicidio de la escritora norteamericana en 1963, 3 años después de su consagración con El Coloso. Las últimas cartas escritas por Silvia Plath a la psiquiatra Ruth Barthouse, con quien mantuvo una intensa amistad hasta sus últimos días, arrojan ahora nueva luz sobre el infierno doméstico de la pareja literaria. En la correspondencia, hasta ahora inédita, Silvia Plath informa de que Hughes la golpeaba frecuentemente. La poeta americana alegaba que su marido y padre de sus 2 hijos, Frieda y Nicholas, llegó incluso a agredirla físicamente 3 días antes de tener un aborto en 1961. Un año después, Plath, que luchó contra la depresión la mayor parte de su vida, aseguró que su marido deseaba verla muerta. Las cartas de Plath y Barthouse, cuyo paradero se desconocía hasta ahora, han aparecido en el archivo de la feminista Harriet Rosenstein, que iba a salir a la venta al precio nada más y nada menos de 800.000 euros en una feria de anticuarios en Nueva York. El Smith College de Massachusetts, donde estudió Plath, presentó una denuncia en marzo reclamando la propiedad de la correspondencia como parte del legado dejado por la propia Ruth Barthouse en el momento de su muerte. Bueno, pues quienes hayan leído a Silvia Plath, gran escritora, poeta y como bien he dicho en la noticia, bueno, pues que estuvo luchando siempre con la depresión y la noticia que acabo de dar realmente es que ha sido, pues bueno, siempre hay rumores y cuando el río suena dicen que agua lleva, pero la verdad que ha sido todo un notición porque precisamente, bueno, pues la psiquiatra que la atendía realmente ha confirmado muchas cosas que no se sabían, que estaban en el ostracismo y bueno, me imagino que a partir de ahora seguirán corriendo más ríos de tinta. Y ahora vamos a escuchar una canción de Nino Bravo, Dicen. Olvidaste una canción en el camino. Fue la última, te la robó el destino. Pero yo la hallé, nadie la cantó. Te la envió, sabes, esa voz, ese cantar tan levantino, ese olor a sol, arena y pino. Estés donde estés, ahí te va mi voz. Canta conmigo, dice que fuiste a cantarle a las estrellas. Dejaste niebla en nuestro corazón. Te llevaste tus canciones. Te quiero libre como el viento dice, que de aquí a la eternidad es un ratito. Canción en homenaje de a Nino Bravo. A la inmortalidad solo tu voz, tus Américas, tus besos y esa flor y esas cartas amarillas. Del primer peldaño al fin de la escalera, peleaste gota a gota, vela a vela, solo con tu voz y tu corazón de poeta. Oh, sabes, tu cantar no Sudamérica y tu escuela y mil amigos. Este es donde estés, ahí te va mi voz. Canta conmigo. Dime que fuiste a cantarle a las estrellas. Dejaste niebla en nuestro destino. Ser un mito en el camino es muy distinto. Es por eso que siempre te admiré. Canta conmigo. Dime que vino para cantarle a las estrellas, dejando huella en nuestro corazón. Agenda. Cartas para Chekhov en el Teatro Campos de Bilbao. Cartas para Chekhov es un intento de sacar a la luz a una mujer imprescindible en el teatro, Olga Knipper, primera actriz de la compañía Teatro del Arte de Moscú y esposa de Anton Chekhov. 50 días después de la muerte de Chekhov, Olga le escribe una carta. A partir de ahí nos llevará de la mano a recorrer su larga vida contada sin dramatismo, con sentido del humor, con mucha pasión. Por el camino veremos dos obras cortas de Anton Chekhov, El duelo y Una propuesta de matrimonio. Podrás ver esta obra el próximo 23 de abril en el Teatro Campos de Bilbao. Y seguimos con agenda. Renoir, intimidad en el Museo de Bellas Artes de Bilbao desde el pasado 7 de febrero hasta el próximo 15 de mayo, Sala BBK. Renoir, intimidad es la primera exposición retrospectiva en nuestro país sobre el pintor impresionista francés Pierre-Auguste Renoir, Limoges 1841, Carnes-Mer 1919. Se presentó en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid el pasado otoño, comisariada por su director artístico Guillermo Solana, y ahora se exhibe en el Museo de Bellas Artes de Bilbao hasta el próximo 15 de mayo gracias al patrocinio de la BBK. En Bilbao la muestra reúne 64 obras procedentes de museos y colecciones de todo el mundo, como el Museo Marmont Monet y el Museo Picasso de París. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad para citarte con Renoir. Y de hecho, la selección de estas obras tiene como objetivo resaltar, pues pienso que un rasgo característico del estilo del pintor que se mantendrá a lo largo de toda su trayectoria, la importancia que concede a los valores táctiles de la pintura. Así que ya sabes, desde el pasado 7 de febrero hasta el próximo 15 de mayo podrás citarte y ver la obra de Renoir, Intimidad, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Y ya acabando el programa El Mirador aquí en la 97 FM, un jueves más. Gracias por tu compañía, gracias por estar al otro lado. Mil esker en Chutiagatik, Bioch Bioches. Vamos a escuchar la última canción del programa, que es de, bueno, pues también alguien que se convirtieron un poco en, no tanto mito, pero aquella canción casi. Sergio y Estíbaliz con Tú Volverás. Gracias por escucharnos, hasta el próximo jueves y feliz fin de semana y semana.